Reto Friki, un programa de AV Podcast para descubrir tesoros ocultos de la cultura friki. AV Podcast, sonido en red. Buenas y bienvenidos a Reto Friki y feliz día del orgullo friki. Hola Igor, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Hoy es un día muy especial para todos nosotros. Porque, como todos sabemos, hoy es el día de la toalla. ¿Verdad? ¿El día de la toalla? Bueno, sí, el día de la toalla, el día del orgullo friki, como lo queráis llamar. Sí. Tiene muchísimas referencias. Pero sabes de dónde viene lo del día de la toalla, ¿no? Hombre, claro, del autoestopista galáctico. De la ¿Pero vida? ¿Tú qué crees? ¿Qué friki crees que soy yo? ¿Eh? ¿Qué tipo de friki crees que soy yo? Hombre, por favor. No, pues sí, en la guía del autoestopista galáctico, como bien dicen, nunca salgas de casa sin una toalla. Y en un día como hoy, en el que se celebra el orgullo friki, una de las cosas que se recomienda es no dejarte tu toalla en casa. Así que bueno, aprovechando que se trata del día que es, hemos decidido preguntar a unos cuantos amigos a ver cuál es su posesión friki más extraña o más preciada. Y o la que más cariño le tienen, o la que les costó más conseguir. Sí. Que nos comentasen alguna cosa de estas. Correcto. Para compartirlo entre todos, al fin y al cabo, y celebrar un poco de esta forma el día que es. Y podríamos empezar, así rápido, por nuestro anterior invitado, el invitado de nuestro anterior episodio, que nos ha comentado que una de sus posesiones más preciadas es un libro, El color de la magia, de Terry Pratchett. Seguro que lo conoces, Igor. Sí, un poquito. Obviamente. ¿No me vuelves a decir eso de qué friki crees que soy? No, bueno, dos veces por episodio me parece un poco reiterativo, pero vamos. Vale, pues realmente el libro del color de la magia por sí solo no sería gran cosa, pero el caso es que nuestro amigo lo tiene firmado por el propio Terry Pratchett. Y claro, lo cual evidentemente le da un valor bastante especial, y no es solo que sea su primer libro o el que más le gusta de Mundo Disco, sino que firmado por el autor evidentemente gana mucho. Igor, ¿tú qué conoces a al señor Martin? Me alegra que me hagas esta pregunta y me des este pie. Creo que tú también tienes algún libro firmado por él, ¿verdad? Sí, iba a comentar que es posible, o sería posible que una de mis posesiones frikis más preciadas fuesen el libro de George R. R. Martin que tengo firmado, si no fuese porque cometí el error de hacer que firmase el quinto libro antes de leerlo. Entonces, si hubiese leído el libro antes de pedir que me lo firmase, probablemente le habría pedido que me firmase el primero. Así que el hecho de que sea el quinto libro lo devalúa un poco, pero como tiene la firma de George R. R. Martin, sigue estando arriba en mi lista de posesiones frikis preciadas. Yo creo que quien más quien menos tiene algún libro firmado, sobre todo si han tenido la suerte de poder pasar por las casetas de la Feria del Libro de Madrid. Y en cualquier caso, yo por ejemplo, uno de los que más cariño le tengo es el libro de Conde Cero, firmado por su autor, el autor de Neuromante, William Gibson. Y en parte de ese cariño que le tengo es porque en la vida jamás habría creído que iba a conseguir esa firma, que iba a llegar a conocer a una de las personas que inventó el cyberpunk y revolucionó la ciencia ficción en cierta manera. Sí, la verdad es que al final muchas veces estos pues ídolos, escritores o dibujantes o guionistas de cómics o incluso actores, ¿no?, que ves como muy en la lejanía y que piensas que no los vas a conocer jamás y que nunca vas a estar con ellos en persona ni nada por el estilo, luego a medida que te metes un poco en el mundillo, te vas acercando a Comic Cons, a ferias de libros, a eventos, a presentaciones de películas y cosas por el estilo, pues no es tan difícil encontrarlos, ¿no? Y eso a pesar de que vivimos en España y no es tan habitual como podría ser en otros lugares, ¿no? Pero aún así, con que te muevas un poquito, es relativamente sencillo que consigas alguna de estas cosas. De hecho, el hombre, que ya estaba un poco mayor, estaba flipando de la gente que le pedía sacarse una foto con él, como si fuera una estrella de rock. Pero bueno, así somos los frikis. A veces nos comportamos como como fans de cualquier grupo de quinceañeros. Sí, un poquito, sobre todo con las cosas que nos gustan, ¿no? Al final, el fenómeno fan no es solamente de cantantes, ¿no? O estrellas del pop adolescentes. Es un poco de, pues bueno, de toda esa gente, todo lo que te gusta, a todo lo que te aficionas, y los frikis tenemos un montón de hobbies y de cosas a las que aficionarnos, ¿no? Pues sí, y nos llevan a hacer... Y si no, que se lo digan a las colas para conseguir una firma de Claremont o cosas por el estilo. Por ejemplo. Que estuvo hace poco en el festival de... El festival no, perdón, en el Salón del Cómic de Guecho, ¿verdad? Sí, por eso lo comento. Bueno, y de hecho... situaciones y filias como estas nos llevan a hacer cosas como las que nos ha contado nuestra amiga Miriam, que nos decía que no se le ocurrió nada más y nada menos que coger 4 vuelos para ir a Albuquerque a hacerse fotos en las localizaciones de Breaking Bad. Y de hecho dice que en particular tuvo que coger tuvo que pasar una hora de bus solo para poder comer en Los Pollos Hermanos. Qué buena. Esa es friki, ¿eh? Esa está bien. Esa suena muy friki, sí. No es una posesión, propiamente dicha, pero sí que es una fricada total, ¿no? El chuparte un viaje así solamente para estar en esas localizaciones de tu serie favorita. Uh-huh. Me parece una cosa muy chula. Es curioso, porque también pasa ahora que, por ejemplo, Gastelugatxe ha salido en Juego de Tronos, en cierta manera, también hay mucha gente que se ha venido por aquí, ¿verdad? Oh, muchísimo, están teniendo unos problemas ahora de afluencia de público enormes. De hecho, están pensando en poner una puerta y controlar la subida a base de tickets, más que por el dinero que podrían sacar, simplemente por controlar la cantidad de gente que sube. Porque no sé si has visto fotos de las últimas temporadas de cómo está, pero es que es un reguero continuo de gente desde arriba hasta abajo y que tienes que esperar incluso para poder subir arriba. Es impresionante el éxito que ha tenido. Pues sí. Igor nos comentaba también una de las personas que está en el grupo de Telegram, en particular Nieves. En el grupo de Telegram os recuerdo que está en @retofriki, es fácil de encontrar. Y ahí, pues bueno, comentamos todo este tipo de cosas y tampoco damos mucho la lata. Bueno, volviendo al tema, Nieves nos ponía una foto de un... No. Nos ponía una foto muy divertida en la cual se puede ver un dispensador de caramelos pez de Darth Vader, ¿no? Contó con su casco tradicional y la verdad es que está muy bien. Es una posesión friki muy chula. No, no nos ha contado específicamente en qué circunstancias lo consiguió, pero la verdad es que está muy chulo. Y además también nos ha servido para echarle un vistacillo a su colección de Blu-rays que tiene justo detrás. Pero aún así, sí, eso es verdad. Pero volviendo al tema, me suena que algún amigo tuyo también tiene algo que ver con los caramelos pez, ¿verdad? Sí, la verdad es que cuando nos ha enviado la foto me ha resultado bastante graciosa, porque justo me habían comentado anteriormente que, bueno, Charlie nos decía que una de sus posesiones frikis más preciadas era una serie de dispensadores de caramelos pez de Nintendo, ¿no? Que los tiene ahí guardados en sus envases originales y con los caramelos más caducados que vete a saber. Ha sido curioso la relación ahí de los caramelos pez de uno con otro. Sí, esa es otra cosa, el tema de guardar cosas que son para usar pero las guardamos dentro de la caja, no queremos sacarlas de... Un ejemplo muy particular de eso son los famosos Funko, ¿verdad? Estos Funkos hay millones de ellos y la mayoría de la gente, bueno, la mayoría de la gente no, los que los coleccionan de verdad no suelen sacarlos de las cajas, ¿no? O sea, el que tiene 1 o 2 Funkos o 3 o 4 como mucho, pues sí, lo saca de la caja, los pone en las estanterías y demás, pero el que los colecciona los tiene ahí en sus cajas perfectamente guardados, embalados y sellados. Cierto, incluso ahora se ha puesto de moda y conocemos a alguno que lo hace, el ir a los autores de cómics y llevarles, aparte de cómics, Funkos para que se los firmen. Sí, a mí me extrañó las primeras veces que lo vi, pero claro, ya se está volviendo tan habitual que ya ni te extraña, ¿no? Porque la gente saca sus rapas, saca sus tomos y saca sus Funkos. Es algo ya muy habitual, ¿no? En las colas de firmas de los salones del cómic. Correcto. Y volviendo a lo que nos han ido comentando, por ejemplo, el señor Sergio R. Solís, compañero de V Podcast, que lleva junto a Raúl Bitácora de Ciberseguridad, un podcast muy recomendable sobre tecnología y seguridad en la red. Uh-huh. Y conocido mundialmente en la podcastfera. Pues nos comentaba que él tiene varias cosillas, así que llama la atención, por ejemplo, era una figura de Fimo, de él mismo, con ropas Jedi y una espada láser. Lo cual me parece bastante friki. A mí me parece muy friki y me ha dado una idea muy buena. ¿Verdad? Es una buena idea para un regalo. Y nos comentaba también que... O un autorregalo. Bueno, yo no quería ir tan allí. Pero nos comentaba también que... Vale, no es una posesión, pero sí que es algo bastante friki. El hecho de que en tu boda cortes la tarta de boda con una katana mientras suena el tema principal de Pulp Fiction, de Dick Dale. Realmente es... Bueno, es lo que decíamos. El tema de los temas frikis, de las músicas frikis en bodas, a lo mejor ya no es tan inusual, pero sigue siendo algo particular. Sí, es relativamente habitual. Vamos, bueno, lo que pasa es que, como ya he dicho más veces en este podcast, los frikis hace tiempo que ganamos la guerra y conquistamos el mundo. Entonces ya estamos en todas partes y es mucho más habitual ver este tipo de cosas. Antes no, antes era más extraño. Pero ahora no es extraño ver una boda en la que suena el himno imperial o, como en una a la que asistí yo, pues la música del Señor de los Anillos. Sí, bueno, comentando eso, podemos hablar también de otra persona que nos ha dicho alguna de las fricadas que tiene. En este uh-huh. caso, un amigo mío que nos lo ha pasado por Twitter, nos ha comentado que tiene prácticamente toda la colección de las espadas del Señor de los Anillos, las originales, las buenas, las que uh-huh. las costaban a 200 y pico pavos cada una. Así pequeñitas son, ¿no? No, esto yo lo he visto en persona, las he tenido en mis manos, las he probado, incluso me he peleado con ellas. Ningún friki ha sido dañado durante la celebración, durante la creación de este programa. No, ya cicatrizaron las heridas hace tiempo. Y son enormes, están chulísimas y es una colección realmente impresionante. Esa es lo que nos ha dicho por su parte, que es su posesión más preciada, uh-huh. de frikismo y estas cosas. Y bueno, yo lo sacaba también al hilo de lo que comentabas de la música en las bodas. Pues yo estuve en su boda y sonó la canción de Concerning Hobbits cuando se dirigía al altar, era en el Ayuntamiento de Bilbao, ¿no? Pero a ver, no creo que me sorprenda, ¿eh? Si tiene toda la colección de espadas de los anillos, es lo mínimo. Sí, es lo mínimo. Y de esto hace muchos años ya. Uh-huh. Así que sí que éramos cuando todavía no era muy habitual que sonasen este tipo de cosas en las bodas. Uh-huh. Pues sí. Y no sé si tenemos alguna cosa más. Me estoy dejando algo. Sí, tenemos también. Este es un detallito solamente, pero está muy chulo. Niveroi nos ha dicho que una de sus posesiones frikis que más le gustan es una pequeña chapa que tiene, que en la que se puede leer soy friki y tengo novia. Uh-huh. Y además se la regaló ella. Pues sí, además, de hecho, creo recordar que no me va a salir el nombre, pero hay un libro precisamente con ese nombre, libro cómic, que es del autor del manual para padres frikis, que ahora no me sale el nombre de ese hombre. Pero bueno, vamos, que es un tema habitual. Y que... Es el de los cabezones, ¿no? ¿No es Vega? ¿No es Vegas? No, no es Vega. No, yo me refiero a... no me sale ahora el nombre. Y tengo el libro por aquí, pero ahora no lo veo. Bueno, da igual, no pasa nada. Bueno, ya me saldrá. No, pero bueno, que el caso es que sí que antes era algo más complicado, como quien dice. O a lo mejor... las chicas no participan tanto del mundo friki o no tenían tanta visibilidad. Pero bueno, ahora, por suerte, y gracias a la evolución, pues no es tan raro, niñe. No es raro. Y de hecho, si vas ahora a salones del cómic y salones del manga y cultura oriental y cosas de estas, vamos, la proporción casi no diría que llega al 50%, sino que en muchos casos lo sobrepasa. Sí, depende un poco de la fricada de que se trate. Si es en manga, a lo mejor hay incluso más. Pero vamos, que sí, que sí. Ya no es ni tan siquiera anecdótico, sino que es algo absolutamente habitual y normal. Y nos llama la atención más aquí a los old school, ¿no? A los que sí, llevamos ya un tiempo en esto, pero a las generaciones actuales no les sorprende en absoluto, y para ellos es algo completamente habitual, ¿no? Que las chicas tengan exactamente los mismos gustos frikis que pueden tener ellos. Videojuegos, anime, mangas, cómics, series, películas de superhéroes, lo que sea. Como tiene que ser. Por cierto, hablando de los Funkos, he visto que han metido en Netflix un documental precisamente sobre los Funkos y cómo ha sido la explosión del producto. Habrá que echarle un ojo. Sí, habrá que echarle un ojo. Bueno, por comentar una última cosilla, también mi amigo Johnny nos ha comentado que aparte de la impresionante colección de armas del Señor de los Anillos, espadas y de todo, hachas también. Nada, que como se presente por ahí la chaña. También tiene una chaqueta original de la 101 aerotransportada del año 1943. No es una réplica, sino que es una original. Ahora se ha metido en lo de la recreación histórica de la Segunda Guerra Mundial y tiene unas cuantas cositas, sí. Pero estamos hablando de que se puede poner o está esto también lo metes en bolsas de plástico acid free para que no... Ahí no sé los detalles. Yo sé que hace estas reenactment de... Pues de ir a la playa de Normandía y estas cosas, a Omaha, a hacer el desembarco y esas cosas. No sé si el equipo que usan también usa la chaqueta o la tiene más bien guardada en una vitrina. Eso ya no te puedo decir. Pues sí, la verdad es que la gente que está metida en el tema de las reproducciones militares y de salvarias. Y lo que nos mandaba era una foto de una figura del Final Fantasy VII. Que, bueno, si no me equivoco, ¿es el protagonista, Igor? ¿Tú eres el especialista en este tema? Sí, es una foto de una figura de Cloud. Concretamente es de la película Advent Children, que es una que hicieron después y tal, que continúa un poco la historia. Y está, él con su espada mítica y la moto que le pusieron en esa película, que está muy chula. Uh-huh. Correcto. Y bueno, que más que menos, yo creo que todos tenemos por ahí alguna figurita, ¿verdad? O muchas, lo cual sí, a veces... Acabo de mirar hacia las estanterías y alguna, puede que haya alguna, sí. Sí, lo cual a veces dificulta un poco la limpieza, pero es un sacrificio que hacemos. Por suerte, si eres friki y tienes alergia al polvo, es un problema. Sí, estoy mirando que mientras grabamos me está mirando Goyu, Gandalf, Sauron... Sí, sí, yo tengo por aquí un peluche de Don Depresor. Aparte pero bueno, no convirtamos esto en una competición. Muchas cosas. Y bueno, volviendo a la gente que nos ha enviado cosillas. Jorge Martín de Por qué Podcast, más conocido como EOB, nos ha enviado una foto. Un texto. En el que nos dice que tiene dos posesiones frikis que guarda como oro en paño. Por un lado dice que tiene cientos o miles de objetos frikis en casa, lo cual, bueno, supongo que lo tendrá bien hablado con su pareja o con quien comparta casa. Nos sentimos muy bien identificados con esa cantidad de objetos. Sí, pero que hay dos que conserva con cariño. La primera de ellas es un 2-in-1, ya que tiene en su poder los primeros números de las colecciones originales de Dragon Ball, el primer número de la serie blanca y el primer número de la serie roja. Y que dice que la roja no la llegó a completar, la roja sí la llegó a completar, aunque la blanca por desgracia no. El tema este de Dragon Ball, yo creo que os afectó más a todos los que tenéis televisiones autonómicas. Sí, porque al final la primera emisión de Dragon Ball en España fue a través de la Forta, de las televisiones autonómicas. Mientras que a los que vivían en comunidades que no tenían televisiones autonómicas, pues a los de nuestra generación no les pilló. Entonces cuando lo emitieron ya en abierto en Televisión Española, o no me acuerdo por qué cadena lo emitieron exactamente después, pues ya nos pilló un poco más maduritos, ¿no? Y no enganchó. Pero los que lo vimos por primera vez en una televisión autonómica, pues nos pilló en la edad perfecta para que no lo tengamos grabado a fuego. Yo diría que esto ya se publicó, se sacó en abierto en cuando ya llegaron las privadas. Pero bueno, en cualquier caso, yo de lo más que te puedo hablar de eso era de Rui Pequeño Cid, que lo echaban en las desconexiones desde la Cantabria, vamos. Bueno, no es lo mismo. No es lo mismo. No, me parece que no, me parece que no es lo mismo. No, y luego nos decía que por otro lado, y que aquí se aleja un poco de lo típico, guarda con cariño una botella de Pepsi de cristal sin abrir de principios de los 70. Volvemos al tema de las cosas que ya están caducadas y que mejor no tomar. Que dice que su padre tuvo un bar por aquella época y aunque parezca mentira, beber Pepsi en esos años era lo moderno. Bueno, otra de esas cosas que entran dentro de las fricadas, ¿no? En este caso, friki como extraño, no como afición a cómic, manga, serie o algo por el estilo, sino dentro de la categoría esa de extraño, ¿no? De coleccionismo puro y duro. Debo admitir que yo era, sigo siendo, en gran parte, un muy fan de la Pepsi. Y bueno, ahí tenía, de hecho, mis pirámides de latas de Pepsi, ¿verdad? En yo las he visto. En mi época de estudiante. Yo he visto cosas que no creeríais. Sí, sí, ciertamente. Bueno, nos dice Ove que nos manda un saludo y que espera vernos en el JPod 18. ¿En dónde nos va a ver? Porque las entradas ya las tenemos cogidas. Y que os animamos a todos a apuntaros al JPod. Si no hay ningún imprevisto de último momento, allí estaremos, sí. En Madrid no pueden ser más céntricas. Y además, en los teatros, el Teatro Luchana creo que se llama. Buah, no me acuerdo ahora mismo. Bueno, el caso es que está ahí total y absolutamente céntrico. No se puede tener una localización mejor. Y bueno, sí, podía ser en Bilbao, pero bueno, aparte bueno, de eso. La capital del mundo. Pero bueno, vamos a admitir Madrid como otra alternativa. Un sucedáneo adecuado. Muy bien. Y aunque sabemos que hay alguna persona más que quería enviarnos alguna cosa más, no nos ha llegado de momento nada más. Hemos avisado con poco tiempo también, es verdad. Sí, esto ha sido un programa especial que se nos ha ocurrido en el último momento y con la premura de las fechas que estamos manejando, pues tampoco hemos podido esperar a recibir todas las cosas que querían mandarnos. Alguno más quería mandarnos alguna foto para describirnos pues las cosas que tiene, figuritas y demás, pero tampoco queremos alargar mucho más el programa, que solamente pero queríamos dar este pequeño detalle para el Día del Orgullo Friki. Para celebrar nuestro orgullo friki, que hablando del tema, hemos hablado de los demás, pero Igor, ¿cuál es tu posesión friki más preciada? Bueno, la verdad es que yo lo tengo complicado el decir cuál sería la más preciada. Yo creo que mi posesión friki más preciada es varios libros de Brandon Sanderson que tengo firmados. Tengo firmado el primero de la saga de las tormentas. Y el Antris, también lo tengo firmado. El Antris, ¿a qué me suena a mí el Antris? Vale. Que es algo que me tengo que leer, ya lo sé. Y ya estás dando spoilers de programas futuros. Sí, sí. Bueno, ¿yo qué podría decir? Me pasa un poco como a ti, porque hay muchos DVDs, ediciones especiales. No sé, se me ocurre Blade Runner, que durante mucho tiempo estuvimos esperando una edición en condiciones y cuando por fin la tuvimos, pues realmente valió la pena. Y ahí tengo no una, sino tres ediciones mínimo, cuatro o cinco, no estoy seguro. Creo no sé, cuatro, yo creo que podemos mirar cuántas han existido y probablemente tengas esas. No, tanta no. Me ganan, eso seguro. Pero sí que tengo el famoso maletín, bueno, un par de ellos, y en la caja metálica de Inglaterra. Y esa es una bastante preciada, pero si tengo que decir la más preciada, yo diría la caja original del juego de Indiana Jones y la última cruzada en su edición de aventura gráfica. De cuando los juegos no hacía falta que saliese con el diario del Grial, con el diario del Grial en un cuaderno de cuero. Oh, eso es una posesión, vamos, muy preciada y muy chula, sí. Es uno de los pocos juegos que en su momento pude tener originales de Lucas. Ya me habría gustado tener el Monkey Island. Y sí, sí, todavía ha sobrevivido hasta el día de hoy. Esperemos que sobreviva un poco más. Así que sí, yo diría que esa sería de las que más. Y bueno, poco más, vamos a ir cerrando. Igor, ¿has estado viendo la película de Solo? No es que haya sido solo al cine, sino que has estado viendo la peli de Han Solo. Perdóname por este chiste. Sí, he estado viendo la peli de Han Solo, no creo que comentemos mucho más sobre ella. A ver, pero sin spoilers, ¿hay que ir a verla o nos la saltamos? Hombre, crítica de Igor de la peli de Han Solo. A ver, no es un desastre, pero no es una gran película. Entonces, si eres fan de Star Wars, pues está bien que vayas a ir a verla, pero si la saga ni fu ni fa, pues tampoco te va a aportar gran cosa. O sea, no está al nivel de Rogue One ni... No, ni mucho menos, ni mucho menos. A mí Rogue One me parece, pues, una de las mejores películas de Star Wars, de esta nueva hornada, por no decir la mejor. Uh-huh. Y está, vamos, pues no es la peor porque está el episodio 8. Y ser peor que el episodio 8 está bastante complicado. Vale, vale. Aquí nos habremos ganado algún enemigo. Bueno, pues nada más. Si alguno quiere compartir sus fricadas y celebrar el orgullo friki, ¿qué has estado a punto de decir, perdona? Pues lo que estabas a punto de todas formas. Qué fuerte. Hace poco han sido la jornada del Orgullo Friki Gay en Bilbao, ¿verdad? Que se ha celebrado en el... Ahí, no me sale. Ahí. ¿Sabes dónde es? Vi el cartel, pero no me acuerdo dónde era. Ahí era en el Rock... Ay, no me sale. Esta iglesia que está... ¿En el Villa Rock este? No, en el Villa Rock no. Digo yo, me están cosas. Se nos está yendo a los dos el nombre. Sí, es una antigua iglesia que hay en la zona vieja de Bilbao, que está remodelada como lugar de conciertos, conferencias, etcétera. Bueno, pues allí hicieron unas jornadas de friquismo y, LGBT, básicamente. Y qué demonios, me parece una magnífica combinación. Y volviendo al tema, si alguno queréis compartir con nosotros vuestro orgullo friki, podéis hacerlo a través de Twitter, a través de Instagram y a través de Facebook, que tendréis nuestro retweet y mañana estaremos, bueno, mañana por hoy, porque esto saldrá el día del orgullo friki. Estaremos todos disfrutándolo, compartiéndolo y comentándolo. Y no os olvidéis de llevar vuestra toalla al trabajo. Al trabajo y a todas partes, ¿sí? A todas partes durante todo el día. No olvidéis vuestra toalla en casa. Pues nada, Igor, nos vemos. Feliz día del orgullo friki. Feliz día del orgullo friki a todos. Hasta pronto.